up and make up, tell you I'm sorry. You go tell your friends half of the story. If I end up losing you, then I don't wanna. Oye, quiero saber de tu vida. Pero olvidé volar sin temerle a la caída. Los años me cobraron por cada error. Y mi cabeza ahora solo piensa lo peor. Y me niego a querer para luego olvidar. Tomar fotos que luego me toque borrar. Dañar otra canción. Llenar otro cajón de recuerdos que sé que me duele guardar. That lead to the same fights that I had with someone I used to know. I don't wanna fall in love and forget the feeling. Find the word and then lose the meaning. You becoming someone I used to know. And I don't wanna break up and make up, tell you I'm sorry. You go tell your friends half of the story. If I que sueñan con poderte tocar. No quiero más llamadas, solo te quiero abrazar. Todo es distinto y sé que tú lo ves. Y aunque es verdad que no hay nada peor que tener que extrañar mi reflejo pintado en tus ojos cafés, yo no podría cantar sin pronunciar tu nombre. Todo es verdad, pero eso no quita que esté a punto de enloquecer. Que me casé de verte demasiado lejos, de que yo me ahogando cada beso entre los dos. Y es que ya no aguanto ver tu ausencia en el espejo. Te estoy llamando porque muero por volver. Y si me muero es porque no te vuelvo a ver. La distancia se ha salido con la suya. Si piensas que 6 meses sin mirarte van a deshacer, 3 años de quererte con locura, porque nos queda tanto camino por recorrer. Para mí no es opción dejarte atrás. Yo quiero quererte aunque no estás. Sin ti tengo todo que perder. Y ven, todo es verdad, pero eso no quita que sea punto de enloquecer. Moral. Abriendo esta segunda parte del Café Mañanero, el artista es noticia porque ha conquistado Madrid con su Estela Tour 2023 con sold out rotundo ante más de 15.000 personas en el Wizzing Center, uno de los escenarios más importantes de la capital española. Lugar en el que el artista encantó a sus seguidores con su show de luces y efectos especiales que hicieron y los asistentes no pararan de brincar y sobre todo corear sus canciones. Además, y por esto hay que felicitarlo, Morat recibió, preste mucha atención, muchos reconocimientos. De esto estaremos hablando más adelante. Estás escuchando Latinos FM 107.9. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos a hacerlo inmediatamente entonces con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver qué dice la prensa en el día de hoy. Pero antes, Atención, vamos a visitar un sitio aquí en Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Se trata de la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío, en cuatro puntos, en esta ciudad, exactamente en Manuel Candela, número 99, perdón, en Avenida del Puerto 99, Avenida del Puerto 99. También vamos a encontrar la Imperial del Quindío en la Avenida La Plata 45, asimismo en Torrente, en la Plaza Mayor número 28 y en Torrefiel, también en Valencia, en Gallano Yuc número 23. En todos estos lugares vamos a encontrar panadería colombiana, platos típicos. Hoy, por cierto, promoción 2x1 en Avenida La Plata y también en Torrente. La Imperial del Quindío. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones, todo en uno. Atención, hay una gran promoción de Only One Comunicaciones para que lo tengan presente. Atención, empresas, esto seguramente les va a interesar. Hay que aprovechar las oportunidades. Es el kit digital de Only One Comunicaciones. Si eres autónomo de más de 6 meses y quieres impulsar tu negocio, entonces aprovecha esta iniciativa del gobierno que busca incentivar soluciones digitales para conseguir avances significativos para tu empresa. Página web, corporativas, desarrollo tienda online, gestión de redes sociales. Only One Comunicaciones, contacta al 621-337-963, 621-337-963. Es el Café Mañanero a esta hora en Latinos FM. ¡Vamos! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. La prensa en el Café Mañanero. Empezamos con el diario El País de España. Destaca en portada: Israel envía más tropas a Gaza tras una dura ofensiva aérea. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Titulares del diario El Mundo. Presidente del Círculo de Economía de Cataluña, Jaume Guardiola, informa que la actitud de Puigdemont es incompatible con negociar la amnistía. Vamos ahora a América Latina a ver qué nos dicen los principales periódicos en el comienzo de esta semana. La prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia, donde ha habido elecciones regionales este domingo. Destaca el mensaje de las urnas: duro sacudón para el gobierno del presidente Petro. Las principales ciudades quedan en manos de mandatarios contrarios al ideario del jefe del Estado. Es la noticia más importante. También habla de las hipótesis que se tejen tras el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz. Las autoridades afirman que el papá del jugador del Liverpool no ha sido sacado del país. Vamos con más titulares de la prensa latinoamericana. Titulares de diario El Clarín de Buenos Aires. Faltante de nafta. Sergio Massa le echa la culpa a las petroleras y amenaza con Milei. Siguen las colas en todo el país con complicaciones por el transporte y la siembra de soja y maíz. Massa advierte que cerrará las exportaciones y, sin nombrar a Milei, dijo que el litro llegaría a los 680 pesos. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos ahora también con el diario El Mercurio de Chile. Trae en portada: Consejo emite voto final sobre el texto constitucional en medio de distanciamiento entre los bloques. Diario El Expreso de Ecuador. Los primeros afiliados que recibieron al Expreso recibieron respuesta del IES. Otro titular importante es que empresarios de Estados Unidos denuncian dumping en camarón. Y como titular principal, apagones, la ineptitud no se puede ocultar bajo la alfombra. Seguimos repasando la prensa. Vamos también hasta la República Dominicana, donde el diario Libre destaca en portada: servido el plato presidencial para las elecciones de 2024. Es el titular más importante. Los candidatos, donde encontramos al actual presidente Luis Abinader, igualmente al expresidente Leonel Fernández. La política que calienta motores en la República Dominicana de cara a las elecciones del próximo año. Finalizamos este repaso de la prensa con el diario El Nacional de Venezuela. La Fiscalía citó a declarar a los organizadores de la primaria y la ONU pide a Maduro respetar acuerdos sobre derechos políticos. Son los titulares más importantes de la prensa en este lunes. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales a esta hora tenemos el nombre del actor Matthew Perry, el conocido Chandler de Friends, quien forma parte de lo más comentado por su muerte prematura el pasado domingo en la madrugada. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de Friends, el de Beverly 90210, al igual que el de otras series que protagonizó Matthew Perry, mientras que entre otras de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag GranHermanoVip290, el hashtag FelizLunes, el hashtag BuenosDías, el hashtag FelizInicioDeSemana, y nombres como el de Alberto Núñez Feijóo forma parte de lo más comentado debido a las declaraciones del líder del PP con respecto a las elecciones que está proclamando Sánchez en el Congreso para poder finalmente lograr una investidura próximamente en el mes de noviembre. Este es el resumen a esta hora de lo más comentado en redes sociales. Gracias, Carlos. Y vamos con el tema político del día, Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos las elecciones en el día de ayer en Colombia de más de 20.000 cargos públicos, entre los que se encuentran 32 gobernadores y 1.102 alcaldes, y en donde el nuevo liberalismo para la alcaldía de Bogotá ha llevado a su candidato a la victoria, Carlos Fernando Galán, con más del 48%, es decir, superando todos los vaticinios de las encuestas. Una victoria que supera a Juan Daniel Oviedo, un candidato independiente, y al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien en el día de ayer aceptó la derrota y le dio las felicitaciones a Carlos Fernando Galán. Recordemos que Carlos Fernando es hijo del excandidato a la presidencia de Colombia, Luis Carlos Galán Sarmiento, quien fue asesinado en el municipio de Soacha. Un Carlos Fernando Galán que ha logrado sacar este resultado contundente para ser el nuevo alcalde de Bogotá. Recordemos que generalmente es una de las ciudades a las que los alcaldes llegan y posteriormente se lanzan a la candidatura de la presidencia del país. En el resto de las ciudades importantes de Colombia ha ganado también partidos tradicionales y partidos de derechas y centro. Es decir, el petrismo ha caído en muchos de esos municipios, incluyendo la ciudad donde nació Gustavo Petro y en la que se crió, como fue Zipaquirá. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿es este el resultado de una decisión que ha tomado el pueblo colombiano para darle la vuelta a esa política que decía que era del cambio, pero con los ciento y pico de días gobernados por Petro no lo dio? Y también nos preguntamos, ¿este cambio radical en las decisiones de los colombianos para elegir candidatos de derecha es un golpe durísimo al pacto histórico de Gustavo Petro? Tema político del día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, en el tema de conversación. Tema de conversación en el Café Mañanero. José Ángel Londoño, nos hacemos eco de esas elecciones en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro ha recibido un duro revés. Ha perdido en las ciudades más importantes y en los departamentos. Ha sido un verdadero varapalo político. Quisiera ver qué reacciones el hombre que todo lo comunica a través de Twitter o las redes sociales. ¿Qué ha dicho José Ángel? Bueno, la locución presidencial de hoy, después de haber elegido a varias personas, habla de los nuevos retos, obviamente la capacidad de la fuerza pública y la capacidad que ha tenido el nuevo gobierno para poder hacer diálogos con estos nuevos mandatarios. Estoy buscando el tweet de Petro, pero no lo encuentro. Bien, vamos entonces a encontrarlo por acá, a ver si lo tenemos. Quería hacerme a ver qué reflexionaba el presidente Gustavo Petro luego de estas elecciones, que se han hecho en un clima de tensión e indignación, sobre todo por un hecho que ha conmocionado al país: el secuestro del padre del jugador del Liverpool, Luis Díaz. ¿Sí? Los padres fueron secuestrados el mismo día del plagio, liberaron a la madre. Ya escuchábamos a primera hora aquí en el Café Mañanero al fiscal general de la Nación en referirse a este hecho, pero viene a dar cuenta de la inseguridad en que se ha incrementado en el país, cuando precisamente Gustavo Petro ha venido dándole un trato, digamos, muy particular, por no decir especial, a los grupos al margen de la ley, independientemente de si es un grupo guerrillero, que se han dedicado todo el tiempo a eso, a secuestrar, ¿no? Y, entre otras actividades ilícitas, así es un delincuente. Incluso un joven de 14 años que delinca o que esté en riesgo de delinquir es sujeto de atención por parte del Estado con algunos privilegios, con algunas atenciones especiales. Y es aquí donde encontramos una incoherencia entre las intenciones del presidente Gustavo Petro y los resultados de ese plan de paz total, que no aparece por ningún lado. Más bien los grupos criminales se aprovechan de cualquier intención que más bien parece ingenua, porque de otra forma no se explica tanta generosidad por parte del mandatario colombiano. Pero estas elecciones regionales o municipales y constituyen una reprimenda para el mandatario. Vamos a ver entonces cómo la asimila Gustavo Petro, qué reacción tiene, insisto. Por aquí precisamente tenemos los tweets más recientes, porque es una verdadera máquina de publicar en las redes sociales. Habla de: no solo la coalición de gobierno ganó en 9 departamentos y se lucha el décimo, sino que en el solo departamento de Nariño, por ejemplo, hemos ganado 21 alcaldías. Esa es la lectura que hace el mandatario. Yo pensaba que iba a ser algo de más autocrítica. Sí, y le responde al diario El Espectador. Hablan de mi derrota política. Petro sacó pecho por el voto en algunos departamentos. Bueno, donde llega por coalición. Esa es la lectura que hace el diario El Espectador. No estuvo ayer muy activo. No era un día precisamente para salir a la ventana de las redes sociales a hablar de política con semejante varapalo, José Ángel. Efectivamente, Jorge, el diario El Espectador informa que hablan de una derrota, pero sacó pecho por votos en algunos departamentos. Ha habido, digamos, que un movimiento y un remesón importante que creo es la respuesta a ciertas cosas que han pasado en el gobierno, que han trascendido de forma importante en la opinión pública. Hay algunas cosas que no salen, hay algo que hay que analizar, varios temas que de pronto sí han tenido muy buen resultado. pero creo que lo más malo, que generalmente lo más malo es lo que más retumba, ¿no? Entre la opinión pública. Hay que mirar cosas como lo que está pasando con la Dirección Nacional de Implementación de Tierras, de Restitución de Tierras, que ha hecho un trabajo muy importante. Creo que han habido también algunas cosas en Bienestar Familiar. Cuidado, digamos que son cosas que hay que analizar, pero fuera de eso, hay cosas que hay que retomar, hay que revisar. Dicen que a partir de esta semana va a haber un remesón importante en el gobierno, van a haber cambios sustanciales en ciertos ministerios, y eso también vamos a ver cómo va a verse en los próximos meses reflejado en los logros o en las actividades ejecutivas del actual gobierno de Petro. Sí, quería decir de todo caso que ese tema de repartición de tierras también está generando un verdadero dolor de cabeza para el mismísimo gobierno, porque están apareciendo invasiones por todas partes, en todos los departamentos del país, de gente que cree que con las políticas del presidente Gustavo Petro pues puede llegar a cualquier propiedad, invadirla y hacerle valer su condición de esa repartición de tierras, y no es nada fácil. El tema no es nada, no es sencillo. Vamos a ver qué pasa entonces esta semana, qué reacción tiene definitivamente Petro. Ya se anunció para esta semana un remesón en su gabinete ministerial. Van a llegar algunos nombres muy reconocidos de las regiones, y vamos a ver cómo logra reconducir, o si hay capacidad de maniobra por parte del presidente Gustavo Petro para volver a simpatizar con los colombianos. Estuvimos hablando esta semana con el representante Gustavo Petro en una jornada que se llevó a cabo en Valencia. Habló sobre la tensión que hay para los colombianos en el exterior. Repito, en una jornada que se llevó a cabo aquí en Valencia, tuvimos la oportunidad de asistir sobre todo en la segunda parte del evento, porque además fue una jornada muy intensa. Se inició, fue a las 11 de la mañana, tengo entendido, ¿no? 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. No. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Bueno, estaba perfecto. No puede uno estar durante toda una jornada atento a todos estos discursos. La mayoría de estos discursos cargados de política, en fin, ideología y tantas cosas. Estamos ahí simplemente a la espera a ver qué hay en concreto para la diáspora colombiana. Y escuchemos la entrevista con el representante del gobierno colombiano. En todo caso, debo poner en valor de que es la primera vez que se lleva a cabo un evento de estas características en Valencia. Aquí está nuestra conversación con el representante del gobierno colombiano en este evento que organizó el Consulado de Colombia, la entidad Colombia Nos Une, y que contó con la presencia de líderes de la diáspora colombiana, de la comunidad valenciana y de otras regiones de España. Nos acompaña Mauricio Rodríguez Amaya, él es el director de Organizaciones Solidarias de Colombia. Hace presencia en el marco de la Jornada Regional Diáspora Colombiana y Gobernanza Migratoria. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Bueno, reciban ustedes un saludo de parte del Gobierno Nacional, del Gobierno del señor presidente Gustavo Petro, y agradecerle a la cónsul Gillian McNutt por esta invitación que nos ha hecho a compartir con la comunidad colombiana de Valencia sobre las apuestas del Gobierno Nacional y la manera como podemos fortalecer los lazos entre la comunidad residente aquí y, por supuesto, nuestro país. ¿Cuál es el mensaje que le ha traído a la diáspora colombiana haciendo presencia en este evento? Hemos realizado tres propuestas que se enmarcan en fortalecer la capacidad asociativa de la comunidad colombiana residente en Valencia. Si logramos que las asociaciones y las organizaciones se integren, trabajen en red, mejoren su relación entre sí de la mano del consulado, pudiésemos trabajar en tres líneas en concreto. La primera, relacionar la producción alimentaria de Colombia con el mercado europeo a través de esa asociatividad. Conectar a nuestras cooperativas productoras de alimentos de manera que parte de esa producción venga a Valencia para contribuir en la capacidad de producir condiciones de trabajo acá para nuestra comunidad. Segundo, hemos hablado de transferencia de conocimiento, de experiencia y de posibilidades tecnológicas. los trabajadores, las trabajadoras colombianas que están en Valencia, pues pueden ayudarle a nuestros campesinos y campesinas a comprender técnicas, metodologías, tecnologías para la producción alimentaria, y ese intercambio de saberes a través de nuestras asociaciones podría ser posible. Y tercero, les hemos propuesto que a través del sector cooperativo pudiéramos ir haciendo un giro en la forma en que se hacen las transferencias económicas a los familiares en nuestro país, de manera que las remesas puedan circular a través de nuestro sector solidario y de alguna manera reducir los costos de envío y, por supuesto, también facilitar la llegada de esos recursos a las familias en Colombia. El gobierno colombiano, el Estado colombiano mejor dicho, está en deuda con la diáspora colombiana en el exterior, en el sentido de que son poco o ninguno los beneficios que reciben los ciudadanos en el exterior, y no es una exageración, créamelo, estimado funcionario. En ese sentido, lo que me está planteando nos parece un proyecto bastante complejo. ¿Cuánto hay disponible para llevar a cabo ese proyecto? ¿Quién va a coordinar ese proyecto? ¿Y cuándo empezaría? Pues yo lo que he planteado es que en un año deberíamos empezar los intercambios y logramos fortalecer esta asociatividad. De nuestra parte, en la Unidad Solidaria podemos contribuir en el acompañamiento para el fortalecimiento asociativo. Digamos, hoy contamos con las tecnologías suficientes para tener un diálogo permanente con las asociaciones de colombianos y colombianas en Valencia. Ese es un primer paso. Eso nos tiene que ir diciendo qué capacidad, por ejemplo, de adquirir productos tienen a partir, digamos, de los recursos de esa asociatividad, y también conectarlas con las cooperativas productoras en Colombia. Ese es un proceso de que hay que empezar, usted lo ha dicho. Nuestros gobiernos históricamente han abandonado a la población en el exterior, y la apuesta del presidente Petro es conectar a esa colombianidad desde cualquier rincón. Y por supuesto esto va a ser una experiencia piloto de la manera como podemos fomentar la cooperación entre población migrante y, por supuesto, nuestras organizaciones en Colombia. Yo he propuesto que en un año empecemos el intercambio, lo que quiere decir que este 2024 nos concentraremos en crear la base social y asociativa que haga posible esta iniciativa. No me respondió a la pregunta, ¿cuánto hay disponible para poner en marcha ese proyecto? Nosotros tendríamos que sacar cuentas, porque la propuesta ha salido acá en el diálogo con las comunidades, en el diálogo con las organizaciones. Entonces déjeme llegar a Colombia y mirar los presupuestos para poder saber cuánto se puede disponer en específico para esta iniciativa. Hay una necesidad apremiante en la diáspora colombiana en el exterior y tiene que ver con los colombianos más vulnerables. Nos referimos concretamente a quienes no tienen la documentación, gente que no se puede vincular de manera oficial al mercado laboral, en este caso en España. Muchos están durmiendo en la calle, acuden a organizaciones, es decir, viven de la calidad, de la caridad y la solidaridad de los demás colombianos. Quisiera saber si para ese grupo de colombianos hay algún proyecto por parte del gobierno colombiano. No, yo no podría contestar por el gobierno colombiano sobre esa población en específico. Digamos que para eso hay todo el aparato de la Cancillería, de la Embajada, del Consulado. ¿Yo qué le puedo decir? Que si fortalecemos esta relación que hemos establecido hoy para incrementar la asociatividad de los colombianos y colombianas en Valencia o en España, esa población, independientemente de su registro o no, puede ingresar a esa asociatividad, y ese puede ser un camino no solamente para resolver un problema de empleo, para resolver un problema de ocupación, sino porque la asociatividad puede ayudarle a los colombianos y colombianas no registrados en un alto grado de su registro a tener asistencia jurídica, psicosocial, acompañamiento, digamos, en el mismo proceso de transición, lo que eso significa pues para todos. Pero eso requiere un trabajo interno de las organizaciones que podemos hacer de la mano del gobierno nacional, y estamos listos para impulsar eso. Si hay voluntad, digamos, de esta red asociativa de fortalecer ese tipo de cosas. Si cada asociación trabaja por aparte, no hay manera de sacar esto adelante. Si empezamos a juntar los esfuerzos de las organizaciones, a vincular más personas, incluida ese volumen de personas colombianas que se encuentran fuera de los registros, pues podemos mejorar las condiciones de generación de ingresos a través de esa asociatividad. Mauricio, en el último año, mejor dicho, en los últimos meses, hemos visto un detrimento en la atención consular, por ejemplo, aquí en Valencia. Gente que duerme en el consulado para acceder una cita, es decir, los servicios del consulado, tiene la gente que empezar a hacer una fila. Abre el consulado a las 8:30 de la mañana y hay gente que está esperando desde las 10 de la noche del día anterior. Esto nunca se había visto. Lógicamente, esto tiene muy preocupada a la diáspora colombiana. Quisiera saber si el gobierno colombiano está enterado de esta triste realidad y si en el marco de esos proyectos que tiene para mejorar la vida de los colombianos en el exterior, cabe la posibilidad de que también se mejore la atención consular. Bueno, eso es un tema de la Cancillería, no es probablemente de la entidad que yo dirijo. Pero yo podría decirle dos cosas que no me corresponden, pero a manera, si se quiere, de invitación al diálogo. La primera es que por regla general los consulados están hechos para trámites y procedimientos. Y hay una apuesta del Gobierno Nacional por abrir las puertas del consulado para hablar de la política migratoria, de las oportunidades para los colombianos, de generación de procesos como este de la asociatividad. Entonces eso incrementa de alguna manera la expectativa y por supuesto la necesidad de dialogar directamente con las autoridades consulares. Pero también por el otro es que hay un serio problema de subregistro. Entonces, en la medida en que hay una capacidad instalada para un número que simplemente que básicamente podría ser el 10% del universo de colombianos y colombianas en Valencia, pues no hay capacidad institucional que soporte eso. Ese es un tema que tiene que trabajar la Cancillería, que yo creo que lo tiene en el mapa, porque por supuesto tenemos una cónsul que ha planteado estas dificultades y ha hecho una apuesta por mejorar la calidad de los servicios, y en la medida en que se incrementa la expectativa, pues se incrementa también el número de colombianos que requieren esa aproximación. Entonces yo creo que hay que darle espacio a que el gobierno pueda estudiar esta situación, que la cónsul pueda decir qué planes está implementando, que es una tarea de ella, y por supuesto que la Cancillería comprenda que hay una apuesta importante por no solamente resolver trámites de oficio, sino también incentivar la asociatividad de los colombianos y las colombianas en el exterior. Yo discrepo, simplemente le hago la observación, ¿no? Sí. Yo creo que sí existe la capacidad institucional para responder a todas estas necesidades, por muy complejas que sean, sobre todo teniendo en cuenta el flujo de caja que le dejan los colombianos en los consulados y, por otra parte, a través de las remesas. Entonces, sí que hay beneficios y muchísimos por parte de la diáspora colombiana al Estado colombiano para responder a cualquier necesidad. Sí, por eso le digo que yo no tengo los datos ni soy autoridad consular, que esto que le explico lo hago desde lo que yo dirijo en el Gobierno Nacional, que es la política de asociatividad solidaria. Creo que esas preguntas que usted está haciendo y ese diálogo tiene que hacerlo directamente con las autoridades consulares, porque son ellos los que saben realmente su capacidad. Lo que me corresponde a mí es decir que hay una política del Gobierno Nacional, del presidente Petro, por acercarse a la población y que, por supuesto, los factores de asociatividad contribuyan a mejorar el diálogo entre colombianos residentes en el exterior y colombianos en nuestro país. Mauricio, muchas gracias. Muy oportuna su presencia hoy en Valencia. Muy oportuna también esta jornada regional de la diáspora colombiana, gobernanza migratoria, porque la comunidad colombiana en el exterior tiene muchas necesidades y está esperanzada precisamente en este gobierno. Sí, yo creo que el tiempo es muy corto para hacer tantas cosas que hay que hacer. Lo más importante es fortalecer o incrementar o crear, dependiendo del Estado, esos tejidos entre los colombianos y las colombianas en el exterior, con el gobierno nacional y también entre ellos. Ese proceso de acercamiento y de asociatividad tiene que dar frutos para el corto, para el mediano y para el largo plazo. En todo caso, el tiempo es el que es. 4 años, llevamos uno. En un año empezaríamos, le tomo el reto, en un año empezarían estos proyectos. Vamos a estar atentos. De antemano, Mauricio, muchas gracias, muy amable. Bueno, a ustedes, muchas gracias también. La entrevista con este funcionario del gobierno colombiano, en todo caso, Mauricio, José Ángel, mañana vamos a continuar escuchando más voces que estuvieron presentes en este evento. Por ejemplo, estuvimos hablando con una asociación de colombianos de Alicante que estuvo también al frente de la organización de esto, con un artista, una agrupación, José Ángel, que vino directamente de Colombia con 12 músicos a hacer una sola actuación aquí en este evento, donde habían alrededor de unos 40 o 50 colombianos. En fin, pienso que movilizar 11 músicos de Colombia para un viaje tan extenuante, para venir a hacer una presentación, muy buena la intención, pero pienso que a veces se desaprovechan todas estas oportunidades, José Ángel. Temas de fondo, Jorge, cosas importantes. Yo aquí abiertamente, y voy a dejarlo claro, esto es una opinión personal, no tiene nada que ver ni con la emisora, ni con el programa, ni con Jorge, es una opinión personal. Estamos dando palos de ciego, obviamente, este tipo de reuniones. Yo vi gran parte de la reunión y vi muchísimas cosas. Primero que todo, absoluta, y yo personalmente, José Ángel Londoño, absoluta y totalmente defraudado de la gestión que realiza en este momento Yolanda Villavicencio, conociéndola como la conozco desde el año, no de ayer ni de antier, desde el año 2006, sabiendo que fue lideresa, que fue diputada en las Cortes en Madrid, es decir, desconociendo absoluta y totalmente las realidades económicas, políticas y sociales de lo que está pasando actualmente con la migración colombiana. Tema número uno. Tema número dos. Fracaso absoluto del programa Colombia Nos Une y su facilitador en Valencia. Y lo que está pasando en Barcelona, también otro espacio para discusión, pero vamos aquí en lo local. Fracaso total en Alicante con la Fundación Monjova, porque no fue mucha gente. Fracaso total en Castellón, no fue tampoco mucha gente. Y lo único que le sirvió fue hacer la reunión en Valencia, donde convocaron a todas las organizaciones sociales que vinieron y participaron para más de lo mismo. Más de lo mismo. Yo, que he sido víctima inclusive del presidente de una asociación cuando fue a mi casa a agredirme físicamente, porque es una realidad y puedo decirlo abiertamente, veo que va a pasar más de lo mismo. Es decir, esto no va a evolucionar. Y siempre me van a decir, no, es que solamente llevamos un año. Simple. No. Es que esto no es de un año, esto no es de temas. Esto es de que se desconoce lo que está pasando aquí en la calle, se desconoce lo que está pasando con la migración colombiana. Siguen más de lo mismo y siguen con ese poder, con ese círculo cerrado en torno a 4, 5, 6 asociaciones de víctimas, porque el resto de asociaciones no tenemos cabida, donde las víctimas sí tienen preferencia en la atención al público, donde las víctimas, y es normal, uno lo puede entender de esa manera, pero hay un desgaste muy grande en este momento y la población está dándose cuenta de que el gobierno de cambio no era tan de cambio y que nosotros, y ahí me incluyo yo porque yo apoyé este tipo de proceso electoral con Gustavo Petro y con la señora que está en este momento en la Cámara de Representantes, fracaso absoluto y total. Y es la realidad, y es mi perspectiva como comunicador social, como activista y como líder social, que estamos pasando por un fracaso total. Pero permítame algo, José Ángel, usted acaba de decir de que alguien de una asociación le agredió, para claridad de las personas que nos están escuchando, y creo que también la diáspora colombiana se merece esa información de quién se trata concretamente y usted tiene cómo sustentar esa agresión. Efectivamente, Jorge, yo fui víctima hacia mediados de inicios de este mes del presidente de la Asociación Villa Colombia de Castellón, el señor John Henry Castro Bustamante. Fue a mi casa, obviamente hicimos un proyecto, hay que contar una historia, hay que contextualizar. Bueno, ya eso lo contextualizarían, pero bueno, con el hecho que me diga que sí tiene cómo sustentar. Sí, tenemos una agresión. denuncia que hay que ampliar. Era una de las personas que estaba presente en el evento y además que tomaba la palabra, entonces deja mucho que desear este tipo de reunión. No quiero tampoco asociar la conducta de un presidente de una asociación con todo el evento, sería injusto, pero sí evidentemente deja un sinsabor que se presente en este tipo de situaciones y nos hace preguntar con quiénes estamos tratando, quiénes están gestionando la sociedad colombiana en esta comunidad, al menos, ¿no? Desde el asociacionismo. Asociacionismo de las víctimas, supuestamente, sí. Que son pasan de ser víctimas a ser victimarios y a agredir a las personas que muchas veces les trabajamos de manera gratuita, hay que decirlo. A esta persona y a otras personas se les ha trabajado de manera gratuita, se les ha apoyado, se les ha dado cosas gratuitas, trabajo de horas y horas. Bueno, estamos hablando de los voluntarios, José Ángel. Ya estamos sobre la parte final. Tendremos tiempo, si es posible, en los próximos programas para abordar este tema. Mañana vamos a seguir escuchando, repito, más voces que participaron en esta jornada de gobernanza y migración, gobernanza, diáspora y gobernanza. Voy a ver si encuentro el nombre por aquí correcto, José Ángel, en que se llevó a cabo. Fue un encuentro sobre la gobernanza migratoria. Gobernanza migratoria es el correcto. Diáspora colombiana y gobernanza migratoria, que se llevó a cabo en Valencia. Fue un evento más de otros que sean de una serie que se han presentado en el territorio español. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta ya estaremos con toda la información deportiva. Hechizo perfecto, sabores que te embrujan y el ingrediente ideal, precios rebajados que aterrorizan de gusto. Todo a 9.50 euros. Este 4 y 5 de noviembre, en la Avenida del Puerto 99 Valencia y Plaza Mayor 28 Torrente, la Imperial del Quindío. Temblarás con promociones en lechona, bandeja paisa, tamales, chuleta bayuna, sobrebarriga en salsa y más. ¡Sí! ¡Todo a 9.50! Precios escalofriantes en la Imperial del Quindío. La casa de Diego II. El restaurante más duro es el mejor. La Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles. Cerrado por descanso de personal. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Ambiente familiar. José Ángel, para concluir el tema, toda nuestra solidaridad entonces ante esa agresión que sufriste y que hoy has hecho pública en nuestro espacio El Café Mañanero. Y estaremos atentos a ver qué dicen también las autoridades. Mil gracias, Jorge. Continuamos nosotros en el Café Mañanero y ya viene el tema, el personaje del día, otro de los segmentos clásicos de nuestro programa. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día no podía ser otro que el actor Matthew Perry, el recordado artista que realizó una actividad física el sábado por la mañana y luego hizo un pedido a su asistente que lo encontró sin vida en su jacuzzi, es la noticia que ha dado la vuelta al mundo desde el sábado por la madrugada hasta todo el día domingo. Las circunstancias de la muerte del protagonista de la serie Friends han sido parte de lo más comentado por distintos de sus fanáticos. El actor de 54 años, mientras algunos han conocido algunas distancias, las circunstancias en las que fue hallado el cuerpo del actor en su casa de Los Ángeles, fuentes como TMZ reportaron que tras jugar 2 horas al pickleball, un deporte que le gustaba y que se ha puesto de moda en los últimos años, posteriormente envió a su asistente a hacer un recado, pero cuando esta volvió, unas 2 horas después lo encontró inconsciente en el jacuzzi de su mansión. La llamada se respondió a las 4:10 de la tarde, mientras que un equipo de una ambulancia intentara revivirlo, tuvieron que declararle la muerte después de esto. A pesar de que su imagen pública en el éxito de la comedia, Perry había luchado durante las adicciones durante años, se sinceró sobre sus batallas en su libro de memorias que fue publicado el año pasado, en el 2022, llamado Amigos, Amantes y Aquella Cosa Tan Terrible. De acuerdo con esto, en el comienzo el libro revela que ha estado sobrio desde el año 2001. Sin embargo, aún no se desconoce cuál podría haber sido el motivo y la circunstancia de la muerte prematura del actor de 54 años, ganador de un premio Emmy y que siempre será recordado como uno de los personajes de la televisión que más le dio a la comedia en el siglo XX. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, el repaso de la actualidad deportiva. Empezamos con la Liga Española, pero atención, también vamos a abordar los Juegos Panamericanos que entran en su última semana. Vamos a repasar sobre todo cómo está el cuadro de medallería. También tenemos que dar cuenta de la triste noticia que nos llega desde Colombia, el secuestro de los padres de el jugador del Liverpool, Luis Díaz, hoy por hoy el jugador más importante del fútbol colombiano. Pero también nos llegan buenas noticias de Colombia. El conjunto Movistar ha anunciado la contratación o el retorno de Nairo Quintana. Muy buena noticia, no solamente para los seguidores de Nairo, la Nairomanía, sino también para el pelotón internacional. Porque Nairo es de esos personajes del ciclismo que no pasa desapercibido. ¡Qué bien! Vuelve a casa Nairo Quintana. Empezamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con el repaso de la Liga, donde hemos tenido clásico. Finalmente, el Real Madrid ha pescado en su visita al FC Barcelona y ahora es más líder. Golpe de autoridad del equipo blanco, ganando en condición de visitante. Empezamos entonces, Adolfo, con la crónica de la Liga, fecha número 11. Y las bajas en los equipos. Anoche cerró la jornada dominical de la jornada 11 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo. Y a falta del partido del día de hoy a las 9 de la noche entre el Granada y el Villarreal, anoche cerró la jornada el Atlético Madrid ganando al Alavés 2-1. Pero todas las miradas estuvieron puestas en el gran clásico del fútbol español entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Un partido que tuvo un protagonista y que todavía llena todos los diarios deportivos, el inglés Jude Bellingham, que con sus dos goles le dio la victoria al Real Madrid sobre el Barça 1-2 y lo hace más líder. Eso sí, un liderazgo compartido con la revelación de este fútbol español, el Girona. Un Girona que hizo sus deberes venciendo al Celta de Vigo 1-0. Otros resultados, el Almería que cayó ante Las Palmas 1-2. Un Almería que no puede levantar cabeza. El Mallorca empató con el Getafe 0-0. Y en un estrepitoso partido, el Cádiz le empató al Sevilla 2-2. ¡Qué partidazo! El Betis venció a los Osasuna 2-1. El Rayo Vallecano, con otro señor partidazo, empató con la Real Sociedad 2-2. Un Rayo Vallecano que contó con la presencia de Radamel Falcao y que fue clave para el empate de su equipo. El Athletic de Bilbao empató con el Valencia Club de Fútbol en otro tremendo encuentro 2-2. Y por lo pronto la tabla de clasificación queda de la siguiente manera: liderando el Real Madrid, compartiendo con el Girona con 28 puntos, seguido el Atlético de Madrid en la tercera posición con 25, y el Fútbol Club Barcelona se desgonza a la cuarta posición con 24 puntos. La Real Sociedad en el quinto con 19, en la sexta posición y en puestos europeos todavía, el Athletic de Bilbao con 18 puntos. El Betis en la séptima con 17 puntos. Por la tabla media sigue el Valencia Club de Fútbol con 15 puntos. Y por la parte baja, el Celta de Vigo en la 18 con 6. El Granada en la 19 con 6. Y cierra la Almería con tan solo 3 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El Real Madrid contundente. A ver si tenemos por aquí la reacción de alguno de sus jugadores. Sin duda alguna, la estrella. Sí. Bellingham. Gracias, amigo. Buenas noches, amigo. ¡A la Madrid! Eres muy bueno, Jude, y como tú dices, buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo. Ese es precisamente el mensaje que se ha hecho ya viral. Continuamos y lo hacemos ya con las reacciones desde la Premier League en torno a la situación que está atravesando el jugador colombiano Luis Díaz tras el secuestro en Colombia de sus padres, aunque la madre fue dejada en libertad, o dicen las autoridades colombianas que la lograron liberar mediante una presión. El caso es que se mantiene un operativo en estos momentos para dar con los secuestradores, pero esta situación que llevó a que el técnico del Liverpool tuviera que dejar desconvocar a Luis Díaz del compromiso de ayer, donde por cierto su equipo, el equipo ganó, el Liverpool ganó y además le dedicó la victoria a Luis Díaz. Adolfo Jiménez del Río, sin duda alguna, se habla mucho de Luis Díaz en la Premier League. En el día de ayer, la noticia en la Premier League no fue solamente la victoria del Liverpool sobre el Nottingham Forest, con goleada incluida 3-0, y con un triunfo dedicado al futbolista colombiano Luis Díaz, sino precisamente esa fue la noticia, el secuestro de sus padres en Colombia, en un país donde supuestamente su presidente está trabajando por la paz total. Pero parece ser que los hechos demuestran todo lo contrario y cada vez los secuestros y la inseguridad ciudadana aumenta. Está el proceso al revés. Y la dedicatoria del futbolista portugués Diego Jota al hacer el gol y dedicárselo a su compañero Luis Díaz. Esa fue la nota predominante de la Premier League en el día de ayer. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Aulio Ricard, vamos inmediatamente entonces con más información del deporte del continente americano, porque se están celebrando los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Destacamos el triunfo de Jonathan Narváez en ciclismo, en la prueba de ruta, gran actuación por parte de la delegación ecuatoriana. Se hizo con la medalla de oro y por otra parte Colombia conquistó por primera vez en la historia la medalla de oro en béisbol. Dicho esto, repasamos entonces el cuadro de medallería. Jorge, para destacar que Luisa Blanco, una gimnasta artística que le dio precisamente a Colombia un paso que fue como reemplazo a los Juegos Olímpicos, ella vive en Estados Unidos, pero es de padres colombianos y está representando el país en Santiago y consiguió tiquete directo increíble para los Juegos de París 2024. La cuota de la inmigración también presente ahí. Importante. Bueno, perfecto. Entonces, le recordamos que Estados Unidos, vamos a solamente con el oro, Estados Unidos está al comando con 68 preseas de oro, seguido de México con 35 en el segundo lugar, tercero Brasil, 34, Canadá es cuarta con 33, quinta Colombia con 12, en la sexta casilla está con 7 medallas de oro Cuba, en la séptima posición está Chile con 5 de oro, República Dominicana con 5 también está en la octava posición, Ecuador con 4 preseas de oro es noveno y décimo Argentina con 3 preseas de oro. Así está el top 10 de los Juegos Panamericanos. Entramos, por cierto, en la última semana y nosotros entramos ya en la parte final. Mil gracias a Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, José Ángel Londoño, Aulio Ricard y este servidor. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango pinche con limón, porque mango hay un montón. Crazy Mango, mango en tiritas con varios toppings a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango, calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas. Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen, Matías. Cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torre Fiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Matías Estilistas, bienestar y belleza. Patacón Tostao, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao.